Ahora, en otra parte, acabo de reiniciar la grabación. Son ahorita como las 12:40 o algo así. Ya veo borroso la pantalla del celular. Antes mencioné que quería yo y que pensaba y pienso decir específicamente en qué se ha perdido dinero cuando las cosas se han hecho de esa manera, en que se han hecho en ese pequeño caso del que yo puedo hablar, en ese, en cuanto a algo que se hace que, o que se hizo en Astel, y que es pequeño porque no estuve más que unos días. Si hubiera seguido más tiempo allí, ahorita conocería tantas cosas que ahorita tendría, si ahorita tengo muchas cosas más que decir en cuanto a Astel, ahorita tendría cosas como para, sin pensar nada más de lo que ya se me hubiera ocurrido en cuanto a todas esas otras cosas que ya hubiera visto, tendría cosas como para hablar durante meses. Entonces, ahorita quiero mencionar esto en cuanto a lo que sucede, lo que sucedió ahí y que pues, sigue sucediendo, supongo. ¿Qué es, en qué se perdió dinero y cómo se hubiera ganado, si hubiera dejado de perder ese dinero, y cómo, además de dejarse de perder ese dinero, se hubiera ganado si las cosas se hicieran de esta otra manera? Por ejemplo, antes mencioné que allí, en ese curso de 3 días, ese curso de capacitación para vendedores, hubo ese detalle. Voy a repetir algunas cosas que ya mencioné y también voy a mencionar otra cosa que antes no mencioné. Ya mencioné antes que cuando me di cuenta de que no había otro lugar donde ver lo que allí nos estaban diciendo de una manera tan rápida que no lo alcanzábamos ni a anotar ni a leer a veces siquiera, y entonces no lo podíamos repasar y se nos iba a olvidar irremediablemente y no iba a haber otro lugar donde verlo nunca, pues entonces me sentí desanimado, me sentí mal, me sentí que las cosas estaban incompletas. Eso me pareció mal, y aunque no dije que me pareciera mal, hice solamente la pregunta de si había chance de verlo en alguna otra parte, si tendríamos esa oportunidad de poderlo encontrar en otra parte, en una intranet, a través de una computadora, dentro de la empresa, para poderlo, si no imprimir, a lo mejor ver por ahí, no sé, a través del celular, con algún password o a través de una de las computadoras de ahí, de esa sala en la que recibimos el curso. Pero la respuesta fue que no, de ninguna manera. Y entonces, pues eso me pareció, me desanimó y no tanto como para decir, por eso dejé de ir, no. Me desanimó para, en cierta forma, en cuanto a la forma en que se hacen las cosas ahí. Pero no es solamente eso, no se trata del desánimo, se trata de la deficiencia de la capacitación, porque sencillamente el objetivo de la capacitación es que uno conozca, entienda y aplique lo que uno está viendo ahí. Y uno no puede así ni conocer, ni entender, ni aplicar lo que ahí se está viendo. O sea, sencillamente no se está alcanzando el objetivo en gran parte de lo que ahí se dice, por la rapidez y por esa falta de la información disponible, porque estuvo disponible ahí solamente en la pantalla, proyectada. Estuvo un minuto o algo así, o 2 o 3 cuando mucho, y no hubo oportunidad de anotarlo todo, ni de hablar más al respecto, ni de hacer preguntas, ni de nada, ni de recordar siquiera, ni de memorizar, como se va a memorizar uno así tan pronto. Sí se puede, cuando es poca la información, pero cuando son horas y horas y horas y horas, y memorizar todo eso en unas pocas horas, está muy difícil. Eso ya es más difícil. Entonces, eso es algo que fue una deficiencia seria. Yo no hice más que mencionar eso, hacer esa pregunta. Luego otra persona, como antes mencioné, hizo una pregunta parecida ya cerca del final del curso, en el último día. Ya ni me acuerdo de qué fue, cuál fue la pregunta, pero sí estaba relacionado con eso. Creo que, que si le podían imprimir, eso fue exactamente lo que dijo, que si podían imprimirle esa información que estaba ahí, que si se la podían dar impresa. También le dijeron que no. O sea, la pregunta fue casi la misma que hice yo. Pero esa persona, pues como que quiso insistir, pero como que para que no se viera que estaba insistiendo, dándole a lo mismo y lo mismo, pues lo dijo con otras palabras. Y a ver si por este otro lado, si se puede haber dicho, pues ya no se pudo por el otro lado, que ya preguntó al otro, pues a ver si de ese otro modo sí, pero pues no, tampoco. Ok, ahí van dos cosas, dos detalles muy importantes. Otro de ellos fue que esta persona, el capacitador, dijo varias cosas que no eran como nosotros sabíamos que eran. Como nosotros sabíamos que eran, no porque nosotros supiéramos mucho, porque pues nosotros no sabíamos prácticamente nada. Lo sabíamos nada más porque habíamos estado ahí uno o dos días antes de haber llegado con él, y habíamos tenido relación con la forma de hacer las cosas de otras personas, otros vendedores y supervisores, y nos habían dicho algunas de las cosas y de cómo hacer algunas de esas cosas. Nada más por esa pequeña cantidad de información que recibimos, nosotros ya sabíamos varias cosas que el capacitador no sabía. Eso es asombroso. O sea, que personas que no tienen más que dos o tres días ahí trabajando ya saben varias cosas que el capacitador no sabía. Eso está curioso. Y también el capacitador, como antes también mencioné, nos dijo varias cosas que parece ser que no sabían los que nos habían enseñado allá. O sea, los que estaban ya en la práctica, porque nos habían dicho otras cosas. Y se supone que el que tenía la razón era el capacitador y los otros no. O sea, otras contradicciones aparte de esas otras que antes mencioné. Entonces, aparte de eso, hubo otra cosilla ahí de poca importancia. No tiene mucha importancia. Yo en realidad, de hecho, le doy tan poca importancia que la vez pasada no lo mencioné. Es la cosa que ahora decía que voy a mencionar y antes no. Es nada más el hecho de que cuando el capacitador estaba diciendo que cuando no se tiene una dirección IP fija, no se puede instalar un servidor en la computadora, no puede el usuario de la conexión a internet de Astel, no puede instalar un servidor en su computadora si no se tiene una IP fija, y entonces se necesita contratar una IP fija que tiene un costo de tal cantidad al mes o algo así, nos dijo. Eso fue lo que nos dijo. Lo que no recuerdo es el costo de la dirección IP. Yo hice un comentario, nada más levanté la mano, hice el comentario, le dije, bueno, en realidad le dije, hay programas con los cuales se puede instalar un servidor teniendo direcciones IP dinámicas, porque el programa hace la actualización de las direcciones IP dinámicas de manera automática en los servidores DNS. Eso que le dije es completamente cierto. Y él inmediatamente me dijo, no, eso es imposible. Y no quiso escuchar nada más. No me dejó hablar más. Traté de hablar más y no me dejó hablar más. Cambió de tema. Ok. Yo quise hacer ese comentario. En otros momentos más adelante de eso, pensé en hacer otros comentarios que también hubieran sido de utilidad escuchar para otras personas. Hubiera sido de utilidad escucharlos porque hubieran creo que hubieran servido para aclarar un poquito más algunas cosas. Hice, por ejemplo, un comentario con el que aclaré un poco una confusión que había en algunos de los que estaban ahí, de los oyentes, que estaban discutiendo la diferencia entre lo que es el hardware y el software. Y entonces yo les dije que, bueno, les dije, una de las formas de entender la diferencia entre el hardware y el software es relacionarlos por analogía como dos casos análogos a lo que sucede entre el cuerpo, entre el cerebro y la mente, o lo que algunas personas llaman el alma y el cuerpo. O sea, el cerebro o el cuerpo son la parte física del ser humano, y la mente o el alma son la parte abstracta, que corresponden respectivamente al hardware y el software, pero de manera, pues, en el caso del hardware, pues es lo mismo, pero es en metal y en otros materiales. Entonces, creo que de esa manera hubo más claridad en cuanto a eso. Ya estaban ahí un ratito discutiendo y no entendían, platicando con el capacitador. No se ponían de acuerdo, y ya con eso creo que sí quedó más claro. Pero, y hubo algunas otras cosas que se me vinieron a la mente como para aclarar más las cosas, y ya no las mencioné. A lo que quiero llegar, recordando estas cosas y mencionando esta otra cosa que no haya mencionado antes, es a esto. Yo creo que existe la necesidad de que, en correspondencia a todo esto, con arreglo a todo esto que acabo de mencionar en cuanto a la necesidad de que haya una interconexión máxima, una interconexión, un número mucho más elevado, el máximo número posible de interconexiones entre todas las partes de la empresa y con la mayor calidad posible. ¿A qué me estoy refiriendo? Ya antes dije que eso hay que aplicarlo en toda la empresa, y no solamente en cuanto a eso de la creatividad, en toda la empresa. Y que para poderlo aplicar en toda la empresa, tenemos que ver de qué manera se puede aplicar en todos lados de toda la empresa. Y aquí estamos en otro de esos lados en los que claramente se puede aplicar fácilmente y con resultados muy favorables. Ese es el otro caso. Por eso es que antes lo mencioné. No he mencionado nada por mencionarlo, y hay cosas que parece que he estado mencionando así como si fuera un revoltijo de cosas. No, todo lo que he dicho hasta ahorita lo he dicho porque todo forma parte de un rompecabezas que al final va a tomar forma. Y esto es otra de las piezas a las que quería llegar, y por eso comencé a armar algunas de sus partes. El caso de aquí, del curso de capacitación, lo que se podría hacer, y creo que sería lo más conveniente, es, y esto yo lo veo con mucha claridad, no es solamente lo que se podría hacer, sino lo que se debe hacer. Es muy claro que así es como debe hacerse para que las cosas salgan mucho mejor que como salieron y como están saliendo. Yo supongo que así es en todos los cursos de capacitación que se dan en todo el país dentro de Astel. Y no es que yo esté discriminando a Astel, no. Tal vez Astel es una de las mejores empresas, y tal vez hasta a nivel internacional, pero las cosas se pueden hacer mucho mejor todavía que como se están haciendo. No tengo estándares de calidad de los mediocres. Ahorita no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, como ya antes he mencionado, a tratar de que una empresa sea mejor que la mejor del mundo, y mucho mejor todavía que la mejor del mundo. Entonces, lo que aquí se puede y debería hacer para que las cosas sean del mejor modo posible es que cada curso de capacitación, cada curso que se dé, que se grabe en video. Yo lo grabé en audio. Lo grabé en audio, pero quedó pésimamente mal grabado. Ya lo mencioné antes. Tan mal grabado que no se entendía casi nada de lo que se escucha ahí. Se escucha muy a lo lejos, porque el capacitador estaba allá como a 3 metros y se movía de un lado para otro. Y más que nada lo que se escuchaba era mi voz, porque era lo que estaba más cerca del celular. Pues el celular no es lo más apropiado para hacer una grabación como esa. Hay aparatos que sí son muy apropiados para eso y que estarían en una ubicación más apropiada para eso, que podría ser el mismo aparato que estuviera grabando el video. El video sencillamente podría ser una cámara que se pusiera en el mismo lugar donde está el proyector, apuntadas a la pantalla del proyector, y que al mismo tiempo abarque el pizarrón en el que el capacitador escribió algunas otras cosas. Podría ser una cámara que estuviera abarcando esas dos partes, en el que se viera el capacitador y cuando él se pone frente a la cámara del proyector, que se viera el proyector cuando él está presentando algo allí, y que se viera también el pizarrón, o que pudiera ser una cámara que automáticamente girara de uno a los otros lados, siguiendo al capacitador. Eso me parece ya demasiado complicado. Creo que sería más sencillo hacerlo así como mencioné al principio, y que desde ahí estuviera grabando el audio. ¿Qué tanto puede costar hacer algo como eso? ¿Y qué tan importante puede llegar a ser el beneficio resultante de hacer algo como eso, y de hacerlo nada más para hacerlo, ni para pasárselo a cada uno de ellos, de los participantes, a cada uno de los que estuvimos allí o de los que vayan a estar después en los cursos posteriores? No nada más para eso, es que se trata de que la información esté disponible para todos. Que cada vez que el capacitador dé un curso, no importa si es el mismo curso, no importa, porque todos son muy diferentes. Yo te aseguro que el curso de capacitación que se dio cuando yo estuve allí fue un curso muy diferente de todos los demás que se habían dado antes. No por lo que él haya dicho precisamente, no exactamente por lo que él tenía pensado decir, sino por lo que tuvo que decir, por lo que tuvo que responder a muchas preguntas que yo le hice y que seguramente nadie le había hecho antes. Yo le hice muchas preguntas. Cuando yo estoy en un curso de capacitación, el que más preguntas hace en ese curso siempre soy yo, y hago muchísimas preguntas, y son muchas preguntas muy relevantes. O sea, yo sé que te puede parecer vanidoso esto, pero así es. Y estoy seguro de que todos los cursos de capacitación son diferentes, y no es solamente eso. Eso es una pequeña parte. Hay otras cosas. No es solamente por eso, sino porque aquí viene la parte más importante todavía. Por eso mencioné todo lo que dije antes, porque voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que todos esos errores que hubo ahí en el curso antes, todas esas cosas que sucedieron, el reconocimiento de él de que no había forma de que nosotros tuviéramos esa información, toda esa ignorancia de él en cuanto a esas cosas que los otros sí sabían, y que nosotros, hasta nosotros, los más ignorantes de todos ahí, de toda la empresa, no solamente de ese grupito que estábamos ahí, los más ignorantes de toda la empresa, que nosotros ya la sabíamos porque nos las habían dicho y que él no la sabía. Y luego esas otras contradicciones con respecto a lo que él sabía y no sabían los vendedores. Y luego esa forma de reaccionar al comentario que yo le hice en cuanto a las direcciones IP fijas. Eso y los comentarios que yo no hice, porque dije, pues, ¿para qué hacerlos? Dije, pues si no, a lo mejor me vuelve a contradecir y me voy a tener que volver a quedar callado, porque es algo a lo mejor demasiado avanzado, ¿no?, para esto. O sea, ¿tú crees que todas esas cosas hubieran sucedido si hubiera la costumbre de que el capacitador publicara cada curso que da? Pero no para que lo veamos 3 o 4 personas. No, no, no, esa chingadera no sirve para nada. Porque sería volver al mismo juego. Para que lo vean todos los empleados de Astel. No para que se vean obligados a verlo, ni porque creamos que todos lo van a ver, sino para que esté disponible, para que cualquiera lo pueda ver. Y para que de hecho sí haya cuando menos un supervisor que tenga que verlo. Y que el supervisor no pueda decir, lo vi y está bien, sin que luego alguien le vaya a decir, ah, lo viste y está bien. Y mira, ¿sabes qué? Yo te señalo esto. ¿Y cómo es que lo viste y está bien? Si yo estoy señalando esto, ¿a ti te parece bien esto? Se lo dice alguien de por allá, de otra ciudad, de Estel, que no fue tan pendejo como para quedarse callado cuando el supervisor dijo eso. Eso es hacer las cosas, eso es rendir cuentas de manera productiva. Que haya otro allí que te diga, sí, ok, tú eres el supervisor, pero mira, aquí no estás solito, ¿eh? O sea, aquí estás a la vista de todo Astel. Y aquí vas a tener que hacer tu trabajo en serio. Porque aquí no, eres, no estás tú para calificarlo bien nomás porque es tu amigo o porque no, ni siquiera lo conoces, pero tú no tienes ganas de trabajar y ni siquiera viste el video. O porque lo viste el video y tú no sabes ni lo que se estaba diciendo allí en cuanto a cierto punto. Por ejemplo, al llegar a ese punto en el que alguien le pregunta a otro en cuanto a las direcciones IP, tú no tienes ni idea de qué es eso. Ni tú tampoco lo sabes, no lo sabía el capacitador, tampoco tú lo sabes. Y si no lo sabes, pues tú dices que todo está bien y ya. Pero luego resulta que te cae alguien ahí y te dice, oye, tiene razón el que dijo esto, ¿eh?, de la dirección IP de los programas. Mira, hay un sitio, así como yo lo sé, yo Roberto lo sé, que hay un sitio y muchos otros que hasta dan ese servicio gratuito que se llama DynamicDNS.com y muchísimos otros. Y hay otros que cobran. Entonces, así se puede decir, yo le hubiera podido decir eso. Mira, le hubiera podido decir, pero ya no quise decirle más. ¿Sabes por qué no quise decirle más? ¿Y por qué no le dije más, de hecho? ¿Sabes por qué no lo hice? Por una razón muy lógica, muy, muy lógica. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice? Porque no me hubiera convenido a mí, me hubiera chingado. Es totalmente lógico pensar que en una forma de hacer las cosas así, yo me hubiera perjudicado, me hubiera chingado. Me hubiera pasado lo mismo que en esas otras empresas donde por andar haciendo uno las cosas bien, se lo chingan a uno. Porque uno tiene que hacer las cosas mediocremente. Rebajarse a lo mediocre para poder estar bien con lo mediocre y que no se le castigue a uno por ser tan chingón como para hacer una pequeña aclaración en cuanto a algo que no está bien dicho. Y así, así se repiten todas esas limitaciones, esos amordazamientos de personas que llegan a estar amordazadas hasta mentalmente y ya ni siquiera quieren pensar al respecto. Ya dicen, chingados, o sea, no puedo ni hablar y hasta para qué gasto en pensar, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Si no se trata de pensar, aquel que piensa se lo chingan. ¿Por qué no me hubiera convenido? Sencillamente porque yo me voy de allí y al rato él hace un comentario en cuanto a mí, a mi supervisor. O a lo mejor el supervisor le pregunta, yo, ¿cómo lo viste? Bien, bien, los vi bien, nada más que por ahí hubo uno que, ¿cuál? Pues uno que se llama Roberto, que pues como que hacía algunas preguntas medio tontas o como que andaba medio distraído o como que se andaba durmiendo. O sea, puras mentiras, ¿no? Pero para él hubiera sido muy fácil, porque ya le caí mal, porque lo contradije, porque lo hice quedar mal delante de los demás, sin tener yo la intención de hacerlo quedar mal, sino simplemente de hacer una aclaración para que se conozca más, porque cuando yo he tenido contratar las conexiones a internet. He llamado muchas veces para preguntar asuntos en cuanto a direcciones IP fijas y dinámicas. Al principio, ya después yo aprendí por mi parte, por fuera, investigando por internet, pero al principio yo llamaba a los ISPs y nunca encontraba a nadie en soporte técnico que me supiera aclarar eso. Nadie sabía nada. Se supone que estaban instruidos en cuanto a soporte técnico, pero nadie sabía nada. Nunca me supieron aclarar eso. Por eso es que yo quise decir ahí, bueno, ya me obligaron a investigar, ya investigué y aquí les informo. O sea, así es. Nada más quise hacer eso, para que aprendan un poquito, aunque sea eso, ¿no? O sea, yo sé que él sabe mucho más que yo, muchísimo más que yo. Pero en ese detallito, mira, ya me cansaron y tuve que investigar. Y aquí te va este pequeño detallito para que tú aprendas un poquito más de todo lo que ya sabes. Y que completes un poco más tu información. Y que ayudes a otras personas a que tengan información verdadera respecto a este pequeño punto que es importante para muchos. Que te ayudes a ti mismo y ayudes a muchos otros a través de esta ayuda que estoy tratando de aportarte y que es una verdadera ayuda. Pero si tú no la quieres ver así, si te quieres cerrar de esa manera y me quieres callar, lo puedes hacer. Porque yo estoy en tus manos, yo acabo de entrar en la empresa y tú me vas a chingar con toda facilidad si te caigo mal. Si tan solo te caigo mal, ya me chingaste. Ok, mejor me quedo calladito. Y así fue como me tuve que quedar callado. Y así muchos otros, todos los demás. Nadie va a ser tan pendejo para ponerse a darle la contra, ¿verdad? Porque todos sabemos cómo está la situación en un caso así. ¿Por qué? Porque nadie más lo está viendo. Estamos en sus dominios. Él es el rey allí. Él es el que impera. Él es el que hace todo. Nosotros no somos más que... no somos más que los súbditos a los que él les está haciendo el favor de darles esa información. Y nosotros tenemos que comportarnos como niños buenos, adaptarnos y subordinarnos a cualquier mentira que él nos diga. Y aquí hay que hacer una aclaración. Insisto, no estoy en contra de ese capacitador, ni soy un cabrón de esos que dice, oye, pues todo lo que dices es mentira. No, estoy hablando de manera general, que eso va a suceder en muchos otros cursos. Va a suceder que alguno sea bastante malo, no como este, sino que este sí se aviente 2, 3, 4, 5 mentiras y nadie le va a decir nada. Pues todos nomás calladitos, no, pues no. No, pues sí, porque muchos de ellos para empezar ni siquiera se van a dar cuenta que son mentiras, la mayoría. Porque la mayoría son, la verdad, eran muy ignorantes al respecto, en cuanto al aspecto técnico. Pues nomás se van a creer las mentiras y ya. Y si alguno de ellos o dos de ellos llegan a encontrarlas como mentiras y llegan a saber, estar seguros de que son mentiras, no van a decir nada. Pero en este solo caso de un capacitador de aquí, de esta ciudad importante que es Guadalajara, en el que seguramente o muy probablemente encontraremos capacitadores mejores que los que más probablemente hay en ciudades pequeñas como Mazatlán, donde por lo general las cosas están peores. Sí, eso es lo que sucede con un capacitador de Guadalajara. ¿Qué podemos esperar de uno de Mazatlán o de otras ciudades pequeñas? No necesariamente es así, ¿no? Yo soy de Mazatlán también y yo sé que en Mazatlán puede haber personas que saben más cosas en algunas cosas que en Guadalajara, que en la Ciudad de México, que en Nueva York y que hayan salido de mí, de lo que sea. Y no lo digo por mí. Lo digo porque es así hasta en el peor rancho de todo el pinche planeta, de todo. En el peor rancho que esté allá en África, puede existir eso. Pero, por lo general, las probabilidades son exactamente así como las acabo de decir. Yo sé que Mazatlán es una ciudad muy atrasada, y si eso sucede aquí en Guadalajara, ¿qué podemos esperar de un lugar como Mazatlán? Repito, así es. Entonces, ¿qué es lo que, de qué nos perdimos? ¿Qué es lo que se perdió? Se perdió todo eso. Todo eso que mencioné. O sea, todo eso ocurrió. Y todo eso implicó pérdidas. Implicó pérdidas de información, implicó pérdidas de aportes de información. implicó ineficacia del curso y todo eso es pérdida de dinero. Todo eso son pérdidas, es pérdida de dinero. Es mediocridad, es una mediocridad con la que no podemos aspirar a competir con una empresa como AT&T, a menos que AT&T esté bien jodida. Y cuando digo bien jodida, no estoy diciendo que esté bien jodida así como esa otra pinche empresa que mencioné hace rato, donde todos me echaron fuera porque me veían como una cosa problemática. No tanto así, ¿no? Cuando digo bien jodida, me refiero a muchas empresas que están a nivel internacional y que son cabronas, que son de las más chingonas del planeta, y a eso me refiero cuando digo bien jodidas. Mis estándares de calidad son mucho más altos, hasta el grado de que puedo considerar como una empresa bien jodida una empresa que esté a nivel internacional. A eso es a lo que me refiero. O sea, tendría que estar muy bien jodida para que Astel no resulte en desventaja en ese aspecto en comparación con una empresa como AT&T. Tratar de hacer las cosas como deben hacerse y con mucha ambición, de tal forma que se hagan mucho mejor que como se están haciendo y como sabemos que se pueden llegar a hacer. Si sabemos que se pueden hacer mucho mejor, hay que hacerlo mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, esta es una de las formas de hacerlo mucho mejor. ¿Cómo habría sido ahora si ese curso de capacitación se hubiera publicado en el perfil de este capacitador? Y no solamente para que no se pierdan los cursos, no solamente va a estar en su perfil, porque pues entonces va a quedar por allá desperdigado cada curso en el perfil de cada capacitador. Y ya como si fuera algo personal o que algo que nomás depende de él, no. Estará en su perfil porque él lo debe publicar por fuerza, así como un presidente de una república debe dar su informe de gobierno. Lo debe publicar siempre. Termina su curso y órale, a publicar tu video. Ahí está. Para que la gente lo vea y todo lo vea. Imagínate, mira, todos los beneficios, todos los beneficios. ¿Alguien es tan cabrón, está tan interesado en ser un vendedor de lo más chingón a nivel nacional? ¿Quiere ser el mejor vendedor, el más verga de todo el país? ¿Quiere ser el mejor? Y dice, bueno, pues aquí están todos estos pinches videos, los voy a ver todos. Todos. Porque yo estoy seguro de que en el que no venga una cosa, esa cosa va a estar en otro. El que no contenga una cosa la va a contener otro. Y así todos se van a complementar. Todos son diferentes. Son diferentes capacitadores. Y hasta los mismos videos que se repiten de un mismo capacitador también los voy a ver porque son diferentes. Porque son diferentes los participantes. Son diferentes las preguntas que se hacen. A veces al capacitador se le ocurren otras cosas. A veces el capacitador anda más ingenioso que otro día. A veces anda así medio como, no sé, como lento, o sea, no sé, a veces depende un poquito del estado de ánimo, a veces sí varía un poquito, pero hay que verlos todos, porque todos son diferentes cuando los da el mismo capacitador, y más diferentes todavía cuando los dan diferentes. Entonces yo los voy a ver todos los que pueda, y no los voy a dejar de ver, hasta que llegue el momento en que diga, no, pues ya van como 10 que hoy no aprendo nada, de tanto que ya aprendí, entonces ya me pongo a ver otras cosas. Me puedo poner a ver otros cursos más avanzados de otros capacitadores que estén avanzando en otras cosas. Mira, aquí hay otras cosas muy importantes. Supongamos que hay otros cursos de capacitación más avanzados en otras áreas y todos los cursos están allí, en ese intranet disponibles para que todos los vean. Entonces mira que a toda madre, o sea, a alguien le interesa otra área y dice, ah, pues yo me pongo a ver estos cursos y me los aprendo todos. Llega un momento en que nos convocan para ver quién se queda en un puesto de estos. Yo voy, hago la prueba y demuestro a todos que yo sé perfectamente todo esto porque ya vi tantos pinches cursos que ya me los sé mejor que el mismo capacitador. Y eso es excelente. Ya no tienes que darle el curso a esa persona porque ya lo tomó desde hace meses y lo estuvo tomando y tomando y tomando desde hace meses. Claro, o sea, sí va a ser necesario, tal vez en algunos casos, tomar un curso de actualización, porque si se trata de ventas, por ejemplo, pues va a haber promociones diferentes. Pero hay otras áreas, por ejemplo, que se puede tratar del aspecto técnico, en el que también puede haber actualizaciones, pero lo esencial, lo más difícil o lo más complicado, lo más laborioso, lo que más tiempo le puede tomar, ya lo aprendió esa persona porque ya tomó muchas veces el curso, o varias veces, o una, o dos, o tres veces, aunque sea, pero lo hizo con la suficiente lentitud, con el suficiente, mejor dicho, no lentitud, sino detenimiento, para poder pausar la pantalla y poder ver eso, pensarlo, entenderlo, imaginarse casos y entenderlo completamente, e incluso ponerlo en práctica para entenderlo todavía más. Entonces, en el caso de esta capacitación que acabo de mencionar específicamente, esta persona no solamente lo sube a su perfil, sino que hay un perfil de cursos de capacitación de ventas que tiene un nombre. Él nos dijo un nombre ahí, Ventas Masivo, curso Ventas Masivo, así le llamó él. Bueno, ok, supongamos que así se llama en todo el país. Ok, hay una página, así como hay páginas en Facebook en cuanto a temas específicos, ahí va a haber una página de cursos de ventas masivos. Y entonces habría que elegir una forma de clasificación de esos cursos, que podría ser por capacitador, también podría ser por ciudad, o bueno, lo podríamos clasificar. Todos serían en cuanto al mismo tema, todos incluirían el nombre del capacitador, la fecha, estarían ordenados por fecha, los más recientes al principio. Para empezar con lo más reciente, con lo más actual, y ahí se pueden ir viendo todos, se pueden ver el número de me gusta que hay en cada uno de ellos. Entonces ahí habría una competencia entre capacitadores, esto es muy importante, una competencia entre capacitadores para ver cuál de ellos obtiene el mayor número de likes, cuál de ellos obtiene el mayor número de comentarios positivos. Y también los supervisores tendrían la responsabilidad, la obligación de entrar ahí y echar un vistazo a ver qué comentarios hay en cuanto a ellos. Echar un vistazo y por ejemplo, hay alguno que le están diciendo cada rato, oye, te equivocaste en esto también. Oye, esto también que dijiste está mal. Oye, pues sería como para llamar la atención. Oye, pues, ¿sabes qué? Estoy viendo todos estos correcciones que se están haciendo. Yo he investigado al respecto y encuentro que tienes razón. De todos estos que te señalaron errores, te señalan 8 errores y yo he investigado y he encontrado que 6 de esos efectivamente son errores. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces allí sí se daría cuenta el capacitador de que ella no es, o sea, él no es el rey, no debe ser el rey nunca, como no debe serlo nadie en ningún lugar del mundo. O sea, es una persona que está sometida a escrutinio, a crítica, a supervisión, y que el supervisor no es solamente aquel al que se le ha designado como supervisor. El supervisor de él somos todos. Todos los que podamos ver su video y los que podamos verlo, somos todos. Si en Astel son 7,000 empleados, tiene 7,000 supervisores. Y eso es maravilloso. Es maravilloso que una empresa sea tan chingona que cada trabajo que se haga en ella tenga 7,000 supervisores. Imagínate, 7,000 personas que te pueden chingar si haces las cosas mal. O que te pueden levantar el ánimo, que te pueden decir, qué cabrón eres, qué bien lo hiciste. Oye, qué bien está eso, O sea, esa idea que aportaste en cuanto a ventas, excelente. Y un chingo de likes ahí, ah, oye, qué bien. Eso es muy estimulante. Y también es estimulante que uno le digan, qué gacho la cagaste en eso, O sea, en serio sí la regaste, pero canijo, ¿Cómo es posible que seas ingeniero y te hayas equivocado en esto? ¿O cómo es posible que hayas cometido ese error administrativo o de algún otro tipo, ¿no? está bien, eso también es estimulante. Estimula a la gente a no cometer ese error otra vez, a quedar mal. Como sucede, por ejemplo, en esas unidades habitacionales, en esos cotos, donde a la gente cuando no paga el agua, en esos edificios de condominios, por ejemplo, le tienen que pagar algo, le tienen que pagar al que está pues de guardia de vigilancia porque se le está pagando, o tiene que pagarle al jardinero, o tiene que pagar la renta cuando no son condominios y son rentas. Y se anota allí a las personas que no han pagado, en un pizarrón a la entrada. Pues es una forma de estimularlos a que paguen, porque es hacerlo público y a la gente le da vergüenza, por supuesto, se le diría muy, muy a toda madre que nadie dijera nada, ¿no? No, pues ya que a toda madre, ¿no? O sea, no, pues nadie sabe, o sea, sí es cierto que me está insistiendo, me está fregando y fregando el que me cobra la renta, pero es una presión mucho mayor, un estímulo, se puede decir, en este otro sentido, que además de eso me pongan en el pizarrón y todos, hasta esa muchacha con la que ando queriendo quedar bien y que ando queriendo quedar como muy trabajador y muy cumplido y todo eso, y que los que vienen aquí a ver si me hacen un préstamo o lo que sea, o con los que yo quiero quedar bien, se encuentren eso con mi nombre ahí al entrar y que debo 6,000 pesos, o sea, está canijo eso, ¿no? Entonces, es un estímulo para pagar más, para terminar de pagar eso, para no rezagarse en eso. Y aquí sería algo todavía más completo, por supuesto, porque no es solamente poner las pinches críticas así, sino poner derecho a réplica, por supuesto, porque hay un sistema de comentarios, de discusión, donde la persona puede defenderse y hasta puede demostrar que las críticas que se le están haciendo son injustas y demostrarles a todos que estaban equivocados. Y sabes qué, en realidad yo hice las cosas así, así, así, así, y por eso parece que, yo tuve la culpa, pero no fue así, y se lo demuestra. Y entonces todos los demás dicen, no, pues sí. O casi todos los demás dicen, es cierto, tienes razón, disculpa. Y entonces hay esa posibilidad. Cuando hacemos las cosas así de civilizadamente, el cerebro funciona como algo genial. Y el progreso es mucho mayor. Es un estímulo de la creatividad, de que las cosas se hagan bien. Yo, cuando pienso en algo que es la posibilidad, cuando pienso en esta posibilidad de que sucedieran las cosas en mi vida, como si hubiera una cámara de video que estuviera grabando video y audio en mi vida, en todo lo que hago, en todo, absolutamente todo, hasta cuando voy al baño, cuando como, cuando ando solo, cuando duermo. Todo lo que hago, y que esa cámara estuviera conectada a monitores de todas las personas de todo el mundo, no porque todas las personas me vayan a estar viendo al mismo tiempo, sino porque existiera la posibilidad de que cualquier persona que eligiera hacerlo lo hiciera, y que incluso si en un momento dado todos eligieran hacerlo, por cualquier motivo que fuera, no importa cuál sea, y todos lo estuvieran haciendo, o cuando menos existiera esa posibilidad, pero aun cuando existiera de hecho esa visualización de todos los miles de millones de seres humanos, todos, yo no me sentiría nada incómodo. Yo me sentiría mucho mejor que me sentiría mucho mejor que ahorita. Y no porque yo sea exhibicionista, no porque yo me quiera mostrar desnudo cuando veo el baño, no porque yo quiera decir, miren qué, pues, cómo me luzco con esto. No es por vanidad tampoco. En primer lugar, lo que no ocurriría nunca es que yo me sintiera incómodo porque yo estuviera haciendo cosas deshonestas. Tampoco sucedería que yo me sintiera incómodo o molesto porque yo estuviera haciendo las cosas como no deben hacerse o porque yo fuera un pendejo. Yo puedo, por supuesto, hablar en cuanto a una postura humana en la que trata uno de no ser tan pendejo como, como sería vergonzoso serlo, el no tratar de estar superando una situación de desventaja, una situación problemática en ese aspecto de la inteligencia. Y yo reconozco que todos cometemos errores y que por el esfuerzo que yo estoy haciendo a diario por cometerlos lo menos posible, yo no puedo sentirme avergonzado ante nadie por la forma en que estoy viviendo, por la forma en que hago las cosas en todo, en mi vida personal y en mi vida laboral, en todos los aspectos de mi vida. Yo no solamente no me avergüenzo de nada de eso, ni me siento incómodo en cuanto al conocimiento de nada de eso, o el posible conocimiento de nada de eso, sino que además, ¿por qué no? Yo siento como algo maravilloso que exista en cualquier ser humano y en mí mismo, en particular en lo personal, ese estímulo que me diga, oye, ¿y tú crees que tu vida podría ser algo ejemplar en algún aspecto? ¿Por qué no? Diría yo. ¿Por qué chingados no? Porque yo estoy seguro de que sí lo puede ser. Yo tengo una conducta moral muy superior a la gran mayoría de los seres humanos, cuando menos, mínimo, cuando menos. Y no es por vanidad que yo diga que muchos seres humanos deberían comportarse como yo me comporto en el aspecto moral y que deberían esforzarse también en hacer las cosas también en otros aspectos, independientemente del moral, que puede ser en cuanto a los procedimientos para realizar alguna tarea en determinados trabajos. Podré no ser el mejor, pero estoy esforzándome tanto que considero que no solamente no es vergonzoso la forma en que lo estoy haciendo, sino que hasta puede ser ejemplar para muchas personas. Y acepto el reto de que alguien pudiera llegarme a poner en esa situación, o que se me llegara a poner en una situación como esa, y lo aceptaría con todo gusto. Porque estoy seguro de que si eso llegara a suceder, yo sería muchísimo mejor que como soy ahora. No, te aseguro que sería mucho mejor. Y si tú no crees que eso es así, haz este experimento. Imagínate durante todo un día, o al menos durante unas horas, aunque sea 4 o 5 horas, de preferencia todo un día, que estás en esa situación. ¿Y cómo te conduces tú al pensar, pero de una manera muy, muy convencida? No como un juego. No se trata de que caigamos en ese mismo juego de hace rato, que he mencionado hace rato. No, no, no. Algo muy serio. Estás completamente convencido, convencida de que todo el mundo te está viendo. Y entonces, ¿cómo vas a actuar? Te vas a dar cuenta de que hay cosas que las haces mejor cuando estás completamente convencido de eso. Y que tan pronto como te cansas de eso y te olvidas de eso y ya no lo practicas, ya no tienes en tu mente, ya no tienes presente ese convencimiento, tu conducta se relaja y empiezas a hacer las cosas no tan bien como las habías comenzado a hacer cuando llegaste a ese convencimiento de que así estaban sucediendo las cosas. Y además de que con esto vas a convencerte de la gran conveniencia de que las cosas sucedieran así, además de eso, hay que tomar en cuenta que ese convencimiento tan grande que llegaras a tener de eso no sería nunca tan eficaz como el hecho de que realmente estuvieras en esa situación y que la estuvieras percibiendo. Eso sería diferente. Que realmente lo vieras, realmente vieras que así estás, que está sucediendo. Eso sería todavía más impactante en tu vida. Y ahí sí dirías, ah, cabrón, o sea, esto ya no es como me lo había imaginado yo. no era nada más algo como para tratar de hacer las cosas un poco mejor. Ahora sí estoy en la oportunidad de hacer algo mucho mejor porque estoy ante todo el mundo. Y realmente quiero hacer algo mucho mejor. Y aquella cosa o aquellas cosas que antes se me ocurrió que eran maravillosas y que yo podría llegar a hacer, en las que yo podría influir, es el momento de hacerlas ahora, de ponerlas en práctica y mostrarme como ejemplo de que esas cosas se pueden hacer y que yo soy una de esas personas que pueden hacerlo. Entonces, esto es una práctica muy interesante, muy importante, muy aleccionadora para hacernos conscientes de la conveniencia de que algo parecido a esto suceda. Si en una empresa suceden las cosas así, en la medida en que las cosas sucedan más parecido a esto que acabo de mencionar, en esa misma medida el progreso será mucho mayor. Porque te digo esto porque quiero llegar a un punto en el que yo sé que hasta te puedes llegar a asustar y decir, ah, cabrón, esto ya como que va muy lejos, ¿verdad? Pues sí, sí, yo sé que para allá vamos, estoy totalmente seguro de que para allá vamos en el futuro, pero cuanto más nos acerquemos a esto y podemos irlo haciendo poco a poco, y uno de esos pasos que podemos ir dando para acercarnos lo más posible a eso, habremos progresado mucho más en la medida en que lo hagamos así. Y creo que siempre debemos tratar de ir mucho más adelante de lo que en el presente consideramos cómodo. Hay muchos autores por ahí que dicen que la incomodidad es el mejor indicativo de que nos estamos moviendo hacia el progreso y que en cuanto nos sentimos cómodos debemos sentirnos alarmados porque no estamos progresando. Entonces hay que buscar esa incomodidad que nos dice, ah, cabrón, chin, no estoy tan solo ni con tanta privacidad como yo pensaba. Y entonces no puedo hacer las cosas exactamente como yo las haría si estuviera totalmente solo. Esto es incómodo. ¿Sí? ¿Es incómodo? Por supuesto que es incómodo. Es incómodo, pero es lo más estimulante para el progreso. Y eso debería existir en todas partes de todo el planeta. No solamente dentro de una empresa. Pero si una empresa puede adelantarse a eso, como está de manera pequeña, pero muy importante y muy significativa y muy esperanzadora, haciéndolo ya Walmart, hacerlo todavía más adelante que Walmart, para lograr avances todavía más importantes que Walmart y que sean avances muy significativos. Poner la muestra a otras empresas en el mundo de cómo se puede progresar mucho más por un camino diferente. Hay muchas cosas que se pueden lograr mediante la publicación de todos esos videos, de todos esos cursos de capacitación. Todo se estimula para bien, para progreso. Se estimula la corrección de esos errores, de esas ignorancias, se estimula el mejor trato en las respuestas a las correcciones que alguien puede mencionar, como la que yo mencioné, no ese trato un poco autoritario que hubo ahí, ignorante y un poco autoritario a la vez, y todo mejora, todo eso, se hubiera tenido una tendencia tan fuerte a su desaparición que es muy probable que ninguna de esas cosas hubieran ocurrido. Y entonces tú podrías decir, ah, cabrón, pues bueno, no es un curso perfecto, pero si lo comparamos con aquel otro curso, o sea, con este que estoy mencionando ahorita, pues es un curso que no tuvo ninguno de esos errores y hasta lo podríamos considerar como perfecto. No le encontramos ningún error por ningún lado. Y hay algo más que eso. No solamente no se le puede encontrar ningún error, hay algo más que eso. A ese curso se le encuentran cosas que antes ninguno de nosotros pudimos predecir específicamente que iban a llegar a aparecer, porque fueron cosas que ni siquiera, bueno, algunos de ellos ya las tenían en la mente, pero no las dijeron porque no consideraron necesario, porque estaban solamente 4 o 5 personas allí en esa sala. Pero ya cuando ven que hay 7.000 personas que lo pueden ver, o 4.000 o 5.000 que lo pueden ver, dependiendo del número de empleados que tenga Astel, entonces ya es como para así decirlas. Pero también puede llegar a suceder que esa persona ya lleve semanas o meses pensando en eso, mejorando su curso, en esa competencia con los demás capacitadores, y a veces no va a ser una competencia, a veces sencillamente va a querer ser presentar el mejor curso de todo Astel, o el mejor curso de todos los que se hayan dado en todo el mundo de esos, y que diga, pues que estoy estimulado porque tanta pinche gente que lo está viendo, yo lo quiero hacer mejor. Y van a surgir muchas otras cosas que de manera específica no podemos predecirlas. Sí podemos predecir que van a surgir, eso es totalmente predecible y es seguro que va a suceder. Seguro, completamente seguro. Lo que no podemos predecir es qué cosas van a surgir, nos van a sorprender esos detalles. Puede ser en la forma de decirlo, puede ser que el capacitador se vuelva más amable, puede ser que la gente aprenda más por su forma de decir las cosas, puede ser que sea más elocuente. Hay muchas formas en las que el capacitador va a tratar de mejorar y que va a lograr mejorar. En los hechos se va a notar. Entonces, eso es seguro que va a suceder. ¿Qué tanto lo va a lograr cada cual? ¿En qué áreas, en qué aspectos, en qué detalles lo va a lograr cada cual? Seguramente en varios o en muchos, cada cual. No podemos saber en cuáles exactamente, pero sí va a ser en varios o en muchos de esos aspectos. Ahorita quería, y creo que no va a haber tiempo para esto, porque tengo cosas, quería presentar unas ideas aparte que son muy importantes para Astel. Yo las considero muy importantes. Son ideas en cuanto a automatización de ciertos procesos. Era, de hecho, lo que en primer lugar había pensado para esta grabación. Y después consideré que debería comenzar primero con esto para al final poner esas otras ideas en cuanto a automatización como un ejemplo de lo que una persona puede aportar, entre otras cosas que ya he mencionado antes, que ya he aportado antes y que podrían ponerse allí para que la gente las vea, y cómo uno se puede sentir estimulado por el hecho de que otras personas lo puedan ver. Bueno, eso ya está claro. Yo quería hablar de esto para el final, pero ahora creo que tendré que dejarlo para no sé cuándo, para supongo que después, dependiendo de cómo salgan las cosas. Ahorita yo voy a tener que saltarme esta parte que es muy importante. Es una de las mejoras, tal vez, más importantes en cuanto a automatización que he hecho antes. Antes mencioné lo de la cobertura. Ahorita tengo varias razones por las que ya necesito irme. Tengo varias razones. Una de las cosas es que se puede decir que la menos importante, que tengo muchas ganas de ir al baño, pero esa es la menos importante porque podría ir y regresar. No es esa la La razón principal es que últimamente he tenido algunos inconvenientes allí en el lugar donde estoy viviendo y tengo que cambiarme de domicilio y mañana tengo que ir a ver eso ya. De hecho, para hoy en la noche, mucho más temprano que esta hora, que es ahorita creo que es la 1:40, de hecho para más tardar las 9 de la noche de hoy, debería haber terminado de empacar todas las cosas para mañana temprano cambiarme. Y debería también haber investigado la persona que transporte las cosas con alguna camioneta, cobrándome el flete de aquí de Guadalajara a una población cercana a la que pienso cambiarme. Y no he investigado tampoco eso por estar haciendo esto. Y tengo un límite de tiempo, que es a más tardar el martes para hacer todo esto. Y ahorita como ya es tarde, pues no puedo continuar haciendo más en cuanto a eso y tendré que continuar hasta mañana. Y muchas otras cosas que tengo que hacer relacionadas con todo esto, estoy viéndome la necesidad de hacer esto que no quiero hacer, que no quería hacer, que es irme de Guadalajara porque me está saliendo, porque no tengo dinero para pagar la renta aquí, en esta parte de Guadalajara. Y entre las opciones que había estaba una de, que era la de irme a las orillas de Guadalajara para pagar menos renta, y la otra era la de irme a una población de por aquí cerca a rentar una casa que comenzó o que va a comenzar a rentar un excompañero de trabajo. Y acordamos rentarla entre los dos para que nos saliera más barato. No me gusta mucho la idea de irme de Guadalajara, no tanto la idea de irme para allá, sino de irme de Guadalajara, porque Guadalajara es una ciudad que, me gusta mucho por ciertas cosas, la gente que hay aquí, algunas cosas, estar cerca de muchas partes que me facilitan algunas cosas, pero pues tengo que ser realista y ver que no puedo continuar ahorita aquí. No quiero dejar de mencionar aquello que dije cerca del principio de esta grabación en cuanto a los motivos por los que dejé de ir a Astel. Ya lo he mencionado antes, pero quería mencionar algunas otras cosas más. Mencioné lo de mi consideración de que el trabajo de vendedor de cambaceo no es aquello para lo que, aquello en lo que yo puedo aportar más. Yo sé que puedo aportar mucho en ello, pero no, muchísimo menos que lo que puedo aportar aquí. Yo sé que podría llegar a aprender lo suficiente allí, aunque ya sé muchas otras cosas en cuanto a ventas, pero podría llegar a aprender lo suficiente como para ser uno de los mejores vendedores, tal como lo dije en la junta allí. Y como lo dije con toda sinceridad en esos momentos. Y después las cosas cambiaron. Cambiaron porque en los últimos meses he tenido muchas presiones en cuanto al aspecto del trabajo, en este cambio que he hecho de vender en tianguis y después comenzar a trabajar en empresas como empleado, con la intención no de continuar por mucho tiempo de esta manera, sino de conseguir algo de dinero para luego poner un negocio que vengo planeando poner yo de manera independiente, que no necesita mucho dinero, pero sí me facilitaría un poco conseguirlo de esta manera. Sin embargo, por limitaciones que he tenido en cuanto a la forma de trabajar de esta manera como empleado, algunas de las cuales ya mencioné hace rato, poco después de que entré a Astel, empecé a notarme todavía más presionado que como ya me había sentido últimamente, en los últimos, las últimas semanas de aquel entonces. Y me empezó a preocupar que noté en mí un cierto, pues ciertos cambios en, se puede decir que en mi salud, yo consideré que es en mi salud, en el sentido de que empecé a notar que se me inflamaban mucho las venas de aquí de las sienes, mucho, mucho, y eso no me había sucedido nunca antes, así de esa manera tan persistente, de manera que ya parecía algo permanente. Me había llegado a notar eso una que otra vez, por un rato, unas horas, muy de vez en cuando, a veces, digamos que una o dos veces o tres veces en un año, en años anteriores. Pero después, recientemente en esos días, comencé a notarlo como algo permanente de todos los días, y empecé a sentir dolor. Eso lo empecé a buscar también, empecé a buscar información en cuanto a eso en internet. No he consultado a ningún médico porque no tengo ningún seguro, ni ningún servicio, ni dinero tampoco. Y pues encontré que había una, que eso correspondía a una enfermedad que llaman arteritis temporal, es inflamación de las arterias de las sienes, y con ciertos síntomas y riesgos que hay para, riesgos creo de, pues de algún accidente vascular en el cerebro, de algún derrame o incluso ceguera. Y esto comenzó a preocuparme, yo lo relacioné con el estrés derivado de esa situación que antes he mencionado, de estar haciendo un trabajo que yo considero que no es el que yo debería estar haciendo. Hay otras cosas que yo no he mencionado aquí, las he mencionado en otras grabaciones. Yo estoy haciendo publicaciones, he estado haciendo publicaciones últimamente en otras páginas, en otras grabaciones de audio, en cuanto a otros temas relacionados todos con el progreso. Y yo supongo que ninguna de las personas que ha escuchado estas grabaciones relacionadas con Astel, en cuanto a Astel, para Astel, ha escuchado esas otras grabaciones. Son grabaciones también de así, alrededor de 5, 6 horas, 4 horas, cada vez que las hago. Hace tiempo que no publico ninguna de ellas en ninguno de esos otros lugares. Creo que desde poco antes de entrar a Astel, aproximadamente, o tal vez un poco después, lo que he mencionado yo es una cosa que es muy, es algo sobre lo que yo tengo mucho conocimiento a través de la experiencia de muchos años en cuanto a mi forma de sentirme en relación con mis actividades laborales, con mi trabajo, con mi actividad en la investigación. Lo que he mencionado y que he publicado en esas otras grabaciones es que yo tengo tantas ideas, se me ocurren tantas cosas que me siento abrumado de tantas cosas que se me ocurren. Con muy poca experiencia que llegue a tener, se me ocurren muchas cosas, y son cosas tan importantes que precisamente la conciencia de esa importancia me abruma mucho más que el simple hecho de que sean muchas esas cosas. Y siento la necesidad siempre de comunicar esas cosas y de que haya una comunicación que sea lo suficientemente rápida y en la misma proporción en que están surgiendo esas ideas. Sin embargo, muchas de esas ideas no son tan, no son en sí mismas completas, sino que son concepciones de cosas que yo me siento estimulado y a veces obligado en cierta forma a desarrollar, a pensar al respecto para completarlas. Y eso implica todavía un trabajo mayor, la necesidad de un trabajo mayor. Y en la medida en que esas ideas son mayores que lo que yo estoy comunicando, que lo que yo estoy exponiendo a otras personas públicamente, en la medida en que son mayores, yo me siento muy presionado mentalmente, me siento muy agobiado, muy abrumado, y estoy viendo que conforme pasa el tiempo, es mayor y mayor la cantidad de ideas que me vienen a la mente. Entonces, cada vez, esto ya lo he mencionado como un problema muy serio que estoy padeciendo, cada vez mi situación es peor en este sentido y me estoy viendo obligado, prácticamente obligado, a grabar estas cosas y decirlas, porque es una forma de mantener mi salud, de sentirme mejor, de descargarme de esa tensión tan grande que me produce el tener en la cabeza esas ideas ahí como amontonadas, como aprisionadas, como presionando, como si fueran moléculas comprimidas dentro de un recipiente que parece a punto de explotar porque ya no caben, y tengo que darles salida lo más posible. Últimamente también tengo la presión de que las personas que están acostumbradas a escuchar las otras grabaciones que he hecho en esas otras páginas están mostrándose impacientes porque ya tengo tiempo sin publicar más al respecto, cuando estaban acostumbradas a que publicara algo aunque sea cada 2 o 3 semanas, y eso también está presionándome. Pero independientemente de eso, lo que está presionándome mucho es el hecho de que tengo muchas otras cosas que publicar porque se me han ocurrido en cuanto a muchos otros temas que ya no están relacionados con Astel, pero que también son muy importantes. Y al mismo tiempo, ahora que entré a Astel, se duplicó esa cantidad de cosas que se me han ocurrido como progresos posibles que es necesario mencionar, que es necesario comunicar. Y ahora veo que, así como nunca antes en mi vida había tenido un problema de salud como el que considero que ahora tengo, porque incluso últimamente, ya en los últimos días, tengo dolores persistentes en las sienes, en la parte de arriba. Así como nunca había tenido ningún problema de salud en los últimos 25 años, no me había enfermado absolutamente nada más que de alguna gripa o tos leve, porque llevo una vida muy sana. Así como nunca había sucedido esto, tampoco había sucedido en mi vida que en un tiempo tan corto me hubieran sucedido tantas cosas que me presionan tanto, porque suceden al mismo tiempo que estoy teniendo una cantidad tan grande de ideas que necesito publicar y que no he publicado suficientemente. No tengo tiempo de hacer esa otra grabación que están esperando esas otras personas y que yo estoy esperando también poder hacer, porque yo necesito hacerlo independientemente de esa presión que pueda significar para mí el hecho que esas personas lo estén esperando. Yo lo necesito independientemente de eso. Necesito hacerlo porque es una cuestión para mí muy importante, incluso desde el punto de vista de la salud y desde otros puntos de vista también. O sea, está relacionado con todos mis proyectos, todo esto, todo, incluso lo que estoy diciendo en cuanto a Astel y todo lo demás, forma parte de un proyecto general. Son piezas de un solo y mismo rompecabezas que estoy armando poco a poco, como lo he mencionado antes, y que va a tomar una forma muy clara, muy definida, de manera general, mucho más grande, de tal manera que lo que tú puedas ver ahora en cuanto a Astel, y que en la actualidad no es más que una pequeña parte de lo que yo podría aportar al respecto y de lo que en estos momentos ya sé, no es más que una pequeñísima, una muy pequeña parte de ese rompecabezas, como si fuera esa parte, el cuerpo de una persona, por decirlo de alguna forma, aunque no se trata de eso, y eso que corresponde a Stel no fuera más que una parte equivalente al ojo de esa persona, a un ojo de esa persona, a la nariz, una parte así de pequeña. Entonces, hay mucho más que estoy necesitando hacer. Yo tengo la presión del hecho de tener que hacer todo esto y de que no tengo tiempo suficiente para hacerlo más que por partes muy pequeñas, y que cada vez que lo hago me presiono en otros aspectos, como lo estoy haciendo ahorita en este momento, cuando estoy utilizando este tiempo en el que yo debería estar dormido y en el que yo debería estar haciendo otras cosas para irme a ese otro lugar, y estoy aquí, pero lo hago porque esta es una forma de, pues, de beneficiarme en otros aspectos también y de tratar de beneficiarme en cualquier aspecto posible, no solamente en el de la salud. Hay también esa preocupación adicional, que es la de lo que está sucediendo con mi salud. Es algo que se añade todavía a todo lo demás, a estos problemas económicos, a estos problemas de tener que cambiarme a ese lugar que ni conozco siquiera y que lo tengo que hacer ya. Tengo la presión de la persona esta que está abusivamente cobrándome más renta, me quiere subir la renta un 50% cuando se trata de un lugar tan feo que ya con esa renta que ya hay sin ese 50%, es mucho más caro que otros lugares que están mejores que este, como acabo de comprobar hace poco al buscar y ver otros lugares. Entonces no puedo seguir cediendo a ese abuso que está cometiendo esta persona, porque considera que como no puedo irme, como no tengo dinero para irme, me tengo que ver obligado a quedarme y pagar más renta ahí, porque me conviene más, según él, pagar esa renta abusiva que está tratando de imponerme, me conviene más eso que irme a otro lugar. Y en cierta forma tiene razón en cuanto a cambiarme por aquí cerca, porque bueno, tengo, hay algunos otros lugares que están un poco mejores que allí, pero no, no serían algunos apropiados. Es difícil encontrar un lugar apropiado como para como para tener algunas cosas que yo estoy teniendo allí, bicicleta, o sea, encontrar en una planta baja, está haciéndome falta tiempo para encontrar un lugar así y tener un carrito para llevar, un carrito para empujar manualmente, para llevar cosas a un tianguis. He llegado a pensar en vender todas las cosas, irme a un albergue o entonces quedarme con las cosas e irme a un lugar más barato y en el que pueda conservar todas esas cosas para después regresar al tianguis en mejores condiciones. Entonces, esta última es la decisión que he tomado, pero pues sí, es una de las cosas que tengo que hacer y que me van a entretener por muchos días más, porque necesito ver lo de la contratación del internet de ese otro lugar y necesito lo de acomodar las cosas al llegar allá. Eso por lo general me toma varios días, son muchas cosas que se empacan deprisa y se revuelven y ya luego hay que acomodar por allá. Bueno, no esperaba que tuviera que interrumpir la grabación así, sin haber dicho esas otras cosas, pero voy a tener que hacerlo. Creo que entre las cosas que hoy tenía pensado decir, hubo muchos detalles que me faltó decir. Siempre me ha sucedido esto, que después, horas después de haber hecho una grabación, me acuerdo de muchos detallitos que era necesario decir y con los cuales podría hacer otra grabación de relativa a todos esos detalles, pero tal vez haya después oportunidad de hacer otras cosas al respecto. Por ahora tengo que irme a continuar con lo que tengo que hacer allá. Ahorita sería unas pocas cosas más y dormir para mañana temprano continuar con aquello. Gracias por escucharme.